sí. Qué frío, ¿no? Cobrando, cobrando todos. Y el aire, ¿cómo vamos? Sí, sí, el aire. Bueno, sí, menos mal, pero se agradece, ¿no? Pues sí, vamos, si se está fresquito fuera. Es que yo llevo todo el día. Es que... La verdad es que está fresquito comparado a otros sitios. Yo este fin de semana me mató. La semana pasada, ¿qué? Me mató el cuello, sí. Vale. ¿Empezamos? Bueno, pues nada. Sí, haces que sí. Lo primero es dar las gracias, por supuesto, al Hotel Fruela, que tan gentilmente nos acoge aquí. Quería también dar las gracias, como podría ser de otra manera, al Ayuntamiento de Oviedo por la confianza que depositó de nuevo en nosotros, así como a nuestro patrocinador, que continúa siéndolo, Unión Financiera Asturiana, y que nos permite afrontar esta nueva campaña con renovadísimo optimismo, ¿no? Porque esta campaña realmente creo que va a ser muy importante para el baloncesto en Oviedo. Después de esto, única y exclusivamente, también dar las gracias y la bienvenida a Oviedo, a Carles y a Javi, que van a estar con nosotros y que van a guiar nuestra nave en este proyecto, que es un nuevo proyecto ilusionante, y que yo creo que ellos están súper capacitados y que han hecho una apuesta de la que ya les dije que no se van a arrepentir, porque van a crecer con nosotros y son hombres de baloncesto, y nosotros queremos que estos hombres de baloncesto nos enseñen todo lo que llevan dentro y que hagan crecer el baloncesto en Asturias y el baloncesto en Oviedo. Y después de esto, simplemente dar de nuevo la enhorabuena al equipo técnico del Club Baloncesto Oviedo, representado en la persona de Héctor, por las brillantísimas gestiones que está teniendo a cabo para confeccionar un equipo competitivo, y un equipo pues que nos acerque a las máximas categorías del baloncesto español, que es al fin y al cabo lo que todos pretendemos, y un equipo también que dé espectáculo, que conecte con la afición, que conecte con la idiosincrasia de Pumarín y con la idiosincrasia de lo que nosotros pensamos que es el baloncesto. Y hemos tenido la suerte de que después de complicadísimas negociaciones, pues se haya podido sentar ya la primera base mirando al futuro con unas expectativas muy importantes. Ahora ya tenemos varios jugadores, falta la confección del equipo, que será complicada, pero desde luego me consta que va por buen camino. Yo paso. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la presentación del cuerpo técnico. Como decía Luis, también agradecer, por primera vez estamos en el hotel, aquí lo ves, Muñia Princesa de Oviedo. Encantados de sumar colaboradores a la familia y al proyecto del Oviedo Baloncesto. Y como nos decía Luis, pues nada, presentaros un poco oficialmente al cuerpo técnico de la próxima temporada. Aquí, bueno, está sentado a la mesa Carles Marco, que será nuestro primer entrenador. Está sentado con nosotros Javier Rodríguez, que será entrenador ayudante. Falta Agustín Munarriz, que bueno, lo conocéis perfectamente. Está en estos días ahora en Zaragoza con el curso superior de entrenador y no pudo estar con nosotros. Y también otra novedad, que es Alejandro González, que hará las veces de delegado. Agustín hará las veces de entrenador ayudante y preparador físico. Y Alejandro, pues es un entrenador de cantera, lleva muchos años trabajando con nosotros y este año pues le toca asumir el papel de delegado en el primer equipo. Bueno, como decía también Luis, es un cuerpo técnico muy muy renovado, salvo Agustín. Hemos renovado toda la gente y hemos ampliado el número, que era una de las necesidades que veíamos desde el club, que era hacer un cuerpo técnico más amplio. Y hemos incorporado muchísima experiencia de jugadores de altísimo nivel, que van a ser entrenadores de altísimo nivel y que el primer paso lo están dando en Oviedo, ¿no? Entonces, bueno, después de ya unos meses trabajando sobre ello, creo que hemos cumplido con los requisitos que buscábamos cuando decidimos cambiar el cuerpo técnico, y bueno, pues por esa parte estamos muy contentos. Y ahora queda la otra parte, que no deja de ser tan complicado más, que es la de confeccionar una plantilla, porque lamentablemente ellos ya no van a... han decidido no jugar en la cancha, que también podría jugar, seguir jugando, pero han decidido no hacerlo, y entonces hay que confeccionar una plantilla que que nos complete un poco el proyecto, como decía antes, ¿no? Al final, bueno, pues creo que llevamos 2 años en Leboro, que poco a poco vamos convirtiéndonos en alguien con cierto nombre dentro de la competición, y nuestro objetivo es consolidar ese nombre y que cada vez la gente mire más hacia Oviedo. Y sí que estamos ante un año muy importante, pues bueno, por las novedades, por las necesidades de consolidación, y ver un poco también lo que la liga nos depara, ¿no? Porque cada verano, como estamos acostumbrados ya, que sea un poquito sorpresa, si vamos a 16 equipos, a 14, a 13, a 15, bueno, ver o dejar pasar unas semanas para ver en qué escenario estamos compitiendo respecto a la liga, y en ese tiempo que nosotros tengamos suerte y mucho trabajo para confeccionar una buena plantilla. No voy a entrar a destacar la trayectoria de los dos, porque como acabo de decir, recientemente los dos han dejado de baloncesto. Carles ya lleva ya 4 temporadas, creo que son, como ayudante en Manresa, en Liga ACB. Y Javi sí que es más reciente, yo creo que hace 2, Javi, que no estás jugando. Y bueno, los dos, en cada uno de su puesto, pues inician un proyecto por primera vez, ¿no? Carles como primer entrenador y Javi como ayudante. Insisto, no vamos a pararnos en la trayectoria, porque yo creo que es sobradamente conocida para todos vosotros. Y en principio abrimos un poquito el turno de preguntas para que ya directamente ellos os podáis preguntar y os cuenten un poco, pues, por qué han tomado esa decisión y por qué están tan contentos de estar en Oviedo. Lo hacemos así, si os parece, para que sea un poquito más dinámico, ¿vale? Cualquier cosa lo vamos hablando, ¿vale? Sí, bueno, yo creo que es más sencillo que ellos ya os cuenten, ¿no? Que... Bueno, lo primero, de lo poco que se sabe, ¿no? Está la renovación de Ferran, ¿no? ¿Qué te parece contar con él? ¿Lo has seguido? ¿Conoces? Bueno, creo que sí. Pero... Bueno, primero, ¿qué significa? Vale, sí, primero saludaros, buenas tardes a todos, y dar las gracias al club por haber apostado por nosotros. Y hablando de Ferran, sí que lo conozco, muy contento de que siga. Yo creo que ha crecido con el club y esperemos que siga creciendo con el club y como jugador. Creo que era importante, ¿no? que hubiera jugadores que han estado aquí y que pudieran, pues, ayudar a los que vengan a conocer al club, a la idiosincrasia del club y del equipo y de la ciudad, y Ferran, bueno, yo creo que ha demostrado estos años su valía, es uno de los bases importantes de la categoría ahora mismo, y creo que es una gran renovación para el equipo, para que el año que viene, pues, pueda ayudarnos en todo lo que pueda. ¿Hasta qué punto ha tenido importancia el hecho de que tú seas el nuevo entrenador del Club Baloncesto para que Ferran decidiera por renovar los 2 bases salidos de la peña? Bueno, creo que ha tenido mucho que ver el club, porque el año pasado y el anterior estuvo aquí y creo que se ha sentido como en casa. Eso es importantísimo para un jugador, y más siendo la primera vez que sale de casa. Algo de importancia ha tenido, porque nos conocemos, su padre me había entrenado, es cierto que somos los dos de Badalona, de la misma cantera, y bueno... Este verano he hecho la postemporada conmigo. Bueno, alguna cosa ha tenido que ver, pero creo que ha tenido más importancia el que haya estado aquí estos 2 últimos años y se haya encontrado a gusto y que haya crecido como jugador, para que tenga un tercer año, que esperemos que explote, ¿no? Que nos ayude a hacer cosas importantes y que, ¿por qué no? Pues de un salto, pues, más importante, o un equipo mejor, o en otra categoría, o aquí. Pero bueno, creo que ha apostado bien, porque es una carrera un poquito de fuerzas, ¿no? De ir subiendo escalón a escalón, y no tiene que tener prisa, y creo que ha elegido bien. ¿Qué es lo que te atrae para firmar por Oviedo? Y otra, ¿qué señas de identidad te gustaría, o cómo te gustaría que fuese el equipo la próxima campaña? Bueno, cuando hablé con el presidente, con directivos, con Héctor, la verdad es que me transmitieron ambición, ilusión, esfuerzo y que creen un poquito en el proyecto. Y bueno, estas cosas siempre ayudan a decidirse. Otra, que quiero ser primer entrenador, y que, pues, ellos han apostado por mí y no lo ha hecho no lo han hecho otros equipos, y entonces pues agradecimiento máximo. Y ya te digo, que hayan pensado en que yo puedo ser el entrenador de Oviedo y que pueda ayudarles en todo lo que pueda a crecer con ellos, yo y ellos, ya la decisión era bastante, como decir, pues sí, me vengo y apuesto también por estar aquí. Y la segunda, perdona. ¿Qué señas de identidad que te gustaría que tuviese el juego de equipo? ¿Es pronto todavía? Pero... Pues pronto, porque tenemos pocos jugadores y evidentemente dependiendo de los jugadores que tengamos, nos acoplaremos un poquito a sus características. Me gustaría que jugáramos dinámico, alegre, que gustara, que podíamos correr con unas señas de identidad defensivas que se pudieran ver, que cerráramos el rebote y tuviéramos opciones para hacer puntos fáciles, que jugáramos alegres, pero sin dejar de lado otras cosas muy importantes en el juego. Pero bueno, ya te digo que se irá viendo a medida que vayamos teniendo todos los jugadores. Carles, Asturias para ti es como si fuese tu segunda casa, porque profesionalmente hablando te iniciaste como jugador en el Gijón Baloncesto y ahora inicias tu trayectoria como primer entrenador en Oviedo. Sí, sí, son curiosidades de la vida, pero muy ciertas. La verdad es que me fui de mi casa por primera vez a Gijón y yo creo que fue uno de los mejores años de mi vida deportiva. Y fue pues el inicio de una carrera larga, buena o no, eso ya lo diréis vosotros, pero larga. Y bueno, tienes un poquito de coincidencia en que la primera vez que me voy o que estoy entrenando de primer entrenador en un equipo también sea en Asturias y en este caso en Oviedo. Entonces espero que sea también el comienzo de una carrera larga, no sé si buena o no, pero también larga, ojalá. Y la primera referencia directa personal, al margen de lo que es el club, de lo que es el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, ¿la pudiste tener a través de Diego Sánchez, con el que compartiste vestuario en el Gijón Baloncesto en la temporada 97-98? La he tenido, he tenido muchos inputs de muchas personas. Una, Diego, claro, evidentemente. Otra, pues, lo que he visto yo, o el crecimiento que he podido ver yo en algún partido que ha jugado Oviedo. Otra, Ferran Basas. Otra también muy importante, Juan Llaneza, director deportivo de otros equipos, que había sido entrenador mío en la cantera del Sancho Set de Badalona. Bueno, he tenido muchos inputs de cosas buenas del club y de su proyecto, que parece ambicioso y de gente trabajadora. Y ha seguido la evolución de lo que es el club, que con 10 años de existencia... La progresión deportiva que ha experimentado en las últimas temporadas... Te mentiría si te dijera que lo he seguido durante los 10 años, pero sí que es verdad que los últimos, en Le Plata, Le Poro, sí que lo he seguido, claro, evidentemente. Pues la plantilla parece que ya que se está moviendo un poquitín el mercado, yo creo que este año incluso más pronto que otros años. ¿Asusta un poco ver los equipos que se están haciendo por ahí? Bueno, asusta un poco ver a algunos de esos equipos. Otros no hemos hecho mucho. Nosotros y algunos más tampoco sabemos de cuántos equipos estará la competición compuesta. Pero sí, es verdad que bueno, que Melilla, que Valencia, que Mallorca, pues están haciendo, no sé si equipos, pero sí están fichando a nombres y a jugadores importantes en esta categoría. Luego se tiene que hacer el equipo y se tiene que jugar bien, pero no asusta. Yo creo que nosotros somos optimistas también en que vamos a hacer también un buen equipo y, ¿por qué no?, luchar con quien sea. Bueno, se aspira, bueno, lo que decía, ¿no? Otros equipos que a lo mejor fichan más nombres en el Oviedo se tienen que aspirar por presupuesto a otras cosas, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando un poco eso? Bueno, mucho vídeo. Bueno, de todo un poco, ¿no? Vídeo, hablar con gente, mirar muchas cosas, porque creo que es una parte importante de la temporada, pasa por hacer bien las cosas ahora. Si no haces bien las cosas ahora, pasa factura durante la temporada, porque no tienes un equipo, una serie de jugadores que te puedan ayudar durante el año. Por tanto, creo que estamos en un periodo importante y que se tiene que ver, y se tiene que ir con paciencia para ver a qué jugadores formarán la plantilla este año. ¿Has valorado, después de tus 4 años en Manresa, la posibilidad de que cesión, tú que conoces bien el club. Bueno, cesiones en Manresa puede haber alguna, pero en muchos equipos hay jugadores jóvenes. Lo digo porque tú conoces más aquello, conoces la cantera. Sí, en Manresa podría haber alguna, pero tampoco sabemos y tampoco he hablado con nadie de Manresa. Sé qué jugadores tienen, pero no, porque hasta hace 2 días no sabían incluso si iban a continuar en la Liga CB, no tenían entrenador. Tienen, me parece, a los 3 jugadores que tenían en contrato y han fichado ahora un ucraniano. Creo que es pronto un poquito porque ni ellos mismos saben qué pueden hacer con sus vinculados, porque han cambiado de equipo vinculado. O sea, hay muchas cosas por ver, pero no descartamos, evidentemente, que haya jugadores que nos puedan ceder equipos. Carles, ¿tenéis ya fecha prevista en el calendario para iniciar lo que es la pretemporada? Bueno, dependiendo de cuándo empiece la liga, seguramente serán 6 semanas antes de que empiece la liga. No sabemos si empezará el 2, el 10. El... Nosotros... ¿Qué deberes le ponemos a... Evidentemente. Lo que nosotros no hablamos jamás de resultados. Lo que hablamos es de baloncesto, baloncesto y baloncesto. Amor por el baloncesto, ilusión por el baloncesto y ganas de que el baloncesto cale. Eso es lo único que nosotros le pedimos. Y nosotros somos conscientes de quiénes somos. Y tenemos siempre los pies en el suelo. Somos un equipo joven, somos un equipo modesto. Como a mí me gusta decir, somos un equipo low cost. En función de todo lo que es el entorno y de todo lo que es la estructura. Bueno, a Carles se le pide esa ilusión, que se sepa integrar y que sepa hacernos crecer a nosotros como equipo, como club de baloncesto. Evidentemente, en la cancha también tendremos que tener una mínima exigencia, pero una mínima exigencia ya no de resultados, sino única y exclusivamente de trabajo. ¿Por qué? Porque si trabajas por semana, vas a triunfar los fines de semana. Y eso fue así desde que se inventó el baloncesto y de que hubo un señor que cosió el balón, ¿no? Que es como se suele decir. Por lo tanto, trabajo, trabajo con ilusión, conocimiento de lo que es nuestra idiosincrasia, que nos ayuda a crecer ya no como equipo, sino como club de baloncesto, y que entre todos podamos dar el siguiente paso y subir el siguiente escalón. Hemos llegado aquí, evidentemente, para quedarnos, pero no solo para quedarnos, sino también para que se pueda enganchar la ciudad, que se pueda enganchar la comunidad autónoma, y el tiempo, pues, tira las cosas, ¿no? Simplemente eso. Ahora que hablas de eso, que se enganche la gente, la ciudad y todo eso, ¿cómo va el tema del polideportivo, los asientos que faltan por poner, esa campaña de abonados, cómo va todo eso? En principio, la única campaña de abonados que hay ahora es la del Oviedo de fútbol. Nosotros no tenemos estructura ni siquiera para casi mantener a una campaña de abonados, que no nos parece el momento adecuado para iniciarla. La campaña de abonados iniciará última semana de agosto, primera semana de septiembre. ¿En función de qué? En función de la finalización y el remate de todas las obras de Pumarín, que realmente pues Pumarín es nuestro, ¿no? Pumarín es nuestro y es también una seña de identidad nuestra. Y a partir de ahí iniciaremos una doble campaña. ¿En función de qué? En función, evidentemente, de los equipos, en función de cuándo empiece la liga y en función de los socios que ya tenemos. Nosotros esperamos que todos los socios que ya tenemos, evidentemente, creo que el año pasado se lo pasaron lo suficientemente bien y disfrutaron lo suficiente con el equipo como para renovar. Haremos una primera tanda de renovación a los efectos de los asientos de las personas que ya los tienen, porque son nuestros socios y han sido fieles a nosotros, y posteriormente, ya unos días más tarde, se iniciará de forma adecuada una campaña de abonados, intentando pues llegar, pues hablamos de un 10, un 15% más que el año pasado, y esperamos, evidentemente, superar los 1.000 y acercarnos a los 1.200, ¿por qué vamos a decir que no? Y luego, tenemos a Carles, y como Carles nos dice, vamos a jugar bonito y vamos a jugar corriendo y vamos a ganar, y entonces al final cuando ganamos viene más gente, eso sí que es verdad, porque a la gente le gusta el baloncesto, pero a la gente también le gusta que el Oviedo gane, y el Oviedo ganará, y el Oviedo ganará en Pumarín, y este año yo creo que se abren grandes perspectivas. Luego también quiero, evidentemente, desde aquí hacer un llamamiento a todas las empresas, pequeños empresarios, porque nosotros necesitamos colaboradores. Y el baloncesto y el deporte semiprofesional pues necesita un soporte económico importante. Ya di antes las gracias al Ayuntamiento de Oviedo, que sigue queriendo en nosotros y queriendo en nuestro proyecto. Di las gracias a Unión Financiera Asturiana, que bueno, teníamos asignado un patrocinio por 2 años, pero creo que ambas partes estamos muy contentas con esta colaboración. Y luego tenemos un club de empresas y tenemos un montón de pequeños patrocinadores que dan una cantidad de dinero sustancial y muy importante para nosotros. Y nos gustaría que hubiera más. El comercio asturiano, el comercio betense, empresas, profesionales. Le solicitamos pues su ayuda para que estén con nosotros. La posibilidad de tener un presupuesto mayor significa la posibilidad de tener jugadores de alguna calidad mejor. Porque nosotros tenemos siempre un principio básico. Un principio básico en el tema económico. El principio básico es que nosotros nos reunimos para establecer un techo de gasto. Esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que nosotros gastamos. No estamos dispuestos a realizar aventuras y a endeudarnos. No parece que ese sea la vía más adecuada. Y hasta ahora nos está saliendo bien. Si ese techo de gasto que nosotros podemos tener en función de los ingresos que preveamos es mayor, pues tendremos opción a tener un equipo un poquitín mejor, ¿no? O un equipo, no un equipo, ¿no? Porque el equipo ya es cuestión de cables. Una cosa es el equipo y otra son los jugadores de más calidad que se integran en un equipo mejor. La idea sencillamente es esa. Creemos que vamos a tener muchos socios. Yo tengo esa percepción porque la gente te lo está preguntando por la calle. ¿Cuándo abrís la campaña de socios? Claro, empezar ahora, el día 20 de julio, con la gente de vacaciones, hacer esta campaña de socios cuando llega agosto no parece lo más adecuado, cuando el inicio de la competición no va a ser hasta el 1 de octubre como pronto, ¿no? Entonces sí que última semana de agosto, primera semana, día 1 de septiembre, tendremos toda la campaña de socios funcionando. Carlos. Me quería preguntar si por parte del club, bueno, aparte de, por supuesto del primer entrenador, han hablado también del tema de cantera, de la aportación que tú puedas tener en ese sentido, viniendo una de las mejores canteras de Europa posiblemente, un tema de coordinación a lo mejor, todos sabemos cómo está el baloncesto asturiano, ¿no? Que bueno, el tema de cantera pues no termina de explotar, ¿no? De salir un poco del pozo en el que está y si crees que, bueno, que en ese sentido tú también vas a poder aportar mucho, ¿no? Bueno, intentaremos ayudar y aportar lo que el club necesite. Sí que es cierto que cuando hubo una primera toma de contacto, se habló de la cantera y me hace ilusión, porque como dices tú, vengo ya no de la cantera del Juventud, sino en Badalona hay una cantera de baloncesto bastante importante, se hacen las cosas de una manera, vamos a ver cómo se trabaja aquí, que seguramente cada año se trabaja mejor, y ayudaremos en todo lo que podamos, aportaremos nuestra granita de arena, tanto Javi como Agustín como yo, para poder crecer juntos, ¿por qué no?, con la cantera, para que haya más equipos, para que salgan jugadores, para que, bueno, para que se viva un poquito más el baloncesto en Asturias, como tú dices. ¿Tuviste la oportunidad de ver partidos durante los dos últimos años del Oviedo Club Baloncesto? Sí, he visto algunos partidos en la televisión, en Teledeporte, alguno que hacían, sobre todo alguno de Pumarín hace 2 años, cuando estaba en pleno auge, que lo ganabais todo aquí, que la gente estaba, pues bueno, el efecto Pumarín, ¿no?, que se dice. Y este año alguno por internet también. ¿Qué señas de identidad que tú veías reflejadas en ese equipo a nivel técnico, ¿no? Bueno, yo hace 2 años... Hace 2 años vi una cosa que sí que me gustó, que no se rendían, que perdían de 10, 12 puntos y parecía que iban a remontar y iban a ganar y pasaba eso, y pasaba en casa. O sea, una señal de identidad clara que el año pasado, por diferentes circunstancias, no sucedió, fue que bueno, que se ganaban muchos partidos en casa. Y es un dato a tener en cuenta y que este año me gustaría que pasara, que en casa fuéramos una cancha difícil. A nivel de los técnicos, a lo mejor Bueno, el baloncesto... el baloncesto pequeños, a lo mejor. Eso sí, pero con alguno, con algún jugador grande tampoco estaría mal. El jugar rápido me gusta. El, sin ningún tipo de problema, que haya un jugador que en un contraataque tenga confianza para tirar un triple, evidentemente. Cosas así sí, presión, ser agresivos defensivamente, sí, muchas cosas, muchas señas de identidad que sí que me gustaban. Javi, ¿qué supone para ti? Sí, sí, sí. ¿Qué supone para ti la oportunidad ya como dentro de lo que es un staff técnico de un equipo profesional como, como tenemos aquí con el Unión Financiera Baloncesto Oviedo? Bueno, buenas tardes, aunque sea tarde, buenas tardes. Pues bueno, para mí ha sido, es un placer el que me hayan dado la oportunidad, tanto el club como, como Carles, de reengancharme a lo que más me gusta, que es el baloncesto, ¿no? Yo dejé de jugar, rompí la rodilla hace un par de años y esta es mi primera experiencia y la verdad que es motivante, ¿no? El poder hacer lo que me gusta desde otra perspectiva. Ya no hay más Javier Rodríguez como jugador, sino como entrenador y aportar todo lo que sé, o sea, todo lo que he aprendido durante estos años, aportar al club mis conocimientos y un poco lo que decía Carlos, ¿no? El ayudar al club a crecer, aportar cosas que igual nos han aportado, ideas nuevas, frescura, ganas, motivación, todo eso, pues que tanto Carlos como de primero, como yo de ayudante, es nuestra primera oportunidad, de poder hacerlo, y entonces, bueno, pues nada más que aprovecharla y trabajar al máximo, ¿no? Entonces, para mí es, ya digo, es lo máximo, porque después de jugar, lo que más me gusta es el baloncesto y tener esta oportunidad es gratificante. Por tu grado de vinculación, primero, evidentemente, con Gijón, ¿seguías desde la distancia las evoluciones de Unión Financiera Baloncesto Oviedo? Bueno, yo además de jugar en Gijón, vivo en Asturias, vivo en Gijón. Me gusta el deporte, sigo el deporte asturiano como un asturiano más que soy. Soy gallego, pero soy asturiano de adopción, mi mujer y mi hijo son asturianos. Entonces, claro que lo seguía, tengo a Diego como amigo mío de toda la vida, entonces siempre lo sigues, cuando lo echan en televisión, pero claro, ¿no? El efecto Pumarín se veía en televisión y siempre deseando lo mejor, o sea, tanto a todos los deportes de equipos y de Asturias, obviamente, digo, con un asturiano más adoptado, pues desear lo mejor y ya tengo la suerte de estar, de pertenecer a este club y encantado. ¿Y mucho cambio de cuando jugabas en Gijón ahora en Oviedo, sobre todo por el cambio de categoría? ¿O cómo ves tú ahora cómo está montada la Deco Oro? Bueno, yo creo que hay mucha diferencia a nivel no solo de categoría, porque yo jugué en Gijón, también jugué en la Deco, en el Leboro, sino el momento en el que vivimos. No es lo mismo hace 10, 12, 14 años cuando yo jugué en Gijón, que el baloncesto estaba en auge y ha estado en auge durante muchos años, ahora que está en crisis. O sea, ya no solo es el país y la economía, sino el baloncesto, tanto la CB como la Leboro, y creo que es momento de darle un toque ahí para que haya cosas que mejorar. Y entonces son incomparables, o sea, son dos categorías totalmente diferentes, aunque sean las mismas, más que nada por un tema económico. O sea, las infraestructuras que había en su momento de equipos y de jugadores y todo eso es muy diferente ahora. Lo que pasa es que, bueno, es una motivación más, hay que vivir el momento en que estamos, que es un momento duro para todos y todos hay que sumar. Y el sumar significa trabajo, esfuerzo y compromiso. ¿Por parte de quién te vino la propuesta para ser segundo? ¿Conocías ya a Carles? Sí, hombre, a Carles conozco, hemos jugado juntos hace pues 20 años en la selección B, ha sido mi segundo entrenador en Manresa, coincidimos en Manresa poco tiempo, cuando me rompí la mano fue mi sustituto. Bueno, mi relación con Carles está claro que es de hace muchos años y es una gran amistad, entonces, bueno, pero sobre todo vino a, bueno, yo quería aportar al club mi experiencia, quería pertenecer a esta familia y bueno, a través de Héctor, un poco ha sido el nexo de unión para hoy estar aquí, ¿no? Está claro que Carles ha sido mi valedor, porque está claro que por mucho que diga Héctor, si el primer entrenador no te quiere, pues obviamente. Entonces tengo que dar las gracias tanto al club como a Carles por brindarme esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era aportar al club ayudarles, ¿no? Yo vivo en Gijón, soy asturiano y entonces para mí era una oportunidad importante de echarles una mano a lo que fuese. Entonces esa fue mi oferta, ¿no? Ayudar, hacer todo lo posible para que el club, bueno, tuviese esa pequeña experiencia que igual necesitaba o que es necesaria, ¿no? Aportar que todo el mundo sume y, bueno, en el momento que Carla se entra de primer entrenador, pues tengo la oportunidad de ser su ayudante y para mí es un regalo. Héctor. Cambio de turno por partida. Sí. Estaba el otro día que hablabas de que se iba a renovar el juego interior del equipo, entre otras cosas porque no hay ninguna renovación. ¿Es porque quieres que sea el entrenador también el que lo decía contigo? Bueno, ¿realmente no hay ningún jugador? A ver, primero renovamos no solo el juego interior, renovamos un porcentaje muy alto del equipo porque el único jugador que tenía contrato era Víctor, ¿no? A partir de ahí, lo decía Carlas antes, yo creo que tenía razón, intentamos que haya un enlace entre años, siempre fue lo que intentamos, este año va a ser complicado porque, pero bueno, estamos ya con Ferran, yo creo que estaremos con Agustín Prieto y con Diego Sánchez, que llevan en el club muchísimas temporadas y hacen un poco también ese enganche. Y el hecho de renovar el juego interior no es porque yo cierre las puertas, claro, no cierre las puertas a que ningún jugador del año pasado pueda tal, sino porque digamos que sí que en el base ya teníamos algo, en el juego exterior teníamos gente y en el juego interior no teníamos nada, ¿no? Era un poco el espacio tal. Pero sí que nos han llegado opciones de renovar jugadores del año pasado y que, bueno, que estamos valorando, partimos un poco de cero, ¿no? Entonces, bueno, pues, No es que a lo mejor yo me expresé mal en el sentido de renovar porque no quiero lo que había, no es esa la idea, sino porque empezábamos un poco de cero. Ya te digo que todavía, pues ayer nos han llegado una propuesta de renovar gente que estuvo con nosotros y que evidentemente valoramos porque ya tiene el añadido de que conoce dónde estuvo, ¿no? Entonces eso es importante, pero bueno, en ese sentido partimos de cero. ¿Actualmente la plantilla cuántos jugadores? ¿Tres? Dos jugadores con contrato, que son Víctor y Ferran, dos. Yo creo que propuestas de renovación que entiendo que acabarán en buen puerto, que son la de Agustín y la de Diego, y a partir de ahí, pues, trabajo, hay mucho que hacer, ¿A ti te da miedo preguntar, Carlos? ¿A ti te da miedo, te da más miedo que a Carlos el tema de los equipos que se están haciendo? Bueno, yo es que creo que nos toca, todos los años son parecidos, que al final cada año tienes 4 o 5 equipos que tienen unas plantillas tremendas, es que es lógico, el año pasado era Breogán, el año pasado era Palencia, era Orense, Burgos, ¿no? Son equipos que juegan, vamos a ver, suena un poco mal, pero juegan otra liga respecto a nosotros. Bueno, pero luego al final compites y a Palencia nos faltó una y para ganarle, a Breogán le teníamos el partido en la mano, quiere decir que al final esto es el deporte, ¿no? Es así. Y este año, bueno, pues hay otros 3 o 4 equipos que ya se han adelantado y que han hecho plantillas, por ejemplo, Palma, ¿no? Que está en boca de todos, pues ha hecho una plantilla. Lo que dice Carlas, por nombres, yo siempre digo lo mismo, es un poco la selección de la liga, ¿no? Yo escojo a este aquí, aquí, aquí y hago un equipo. Melilla ha arrancado estos días y el primer fichaje, pues evidentemente es otro fichaje importante. Y Breogán, pues tiene que estar arriba. Es decir, siempre va a haber equipos, a ver qué pasa con Orense. No tengo dudas de que si está en la liga será un candidato, claro, a estar arriba. Palencia, bueno. Entonces me asusta, ¿no? Simplemente es lo que hay. Es decir, al final nosotros a priori no vamos a estar en ese grupo, pero a ver lo que pasa, ¿no? Vamos a intentar hacer nuestro equipo, intentar hacerlo bien y que nosotros nos quedemos contentos con el equipo. Y si es esa sensación, yo creo que al final vamos a hacer un buen año, pero con tiempo, con paciencia. Enlazando con la pregunta que le hice antes a Carlos sobre las cesiones, que bueno, en el Oviedo Club Baloncesto tampoco son o han sido muy utilizadas en los últimos años. ¿Tenéis pensado cambiar esa tónica? Sí, estamos... Yo creo que nuestro equipo, nuestro club, siempre tiene que valorar este tipo de cosas. Sí que es verdad que en las últimas temporadas, bueno, Álvaro Muñoz el primer año sí que llegó cedido, fue cesión de Fuenlabrada, pero sí que es verdad que no tenemos muchos casos, ¿no? Bueno, este año sí que encima de la mesa hay alguna otra opción. El hecho de tener aquí a Carlas y a Javi también te da pie a llegar a sitios donde antes a lo mejor era más complicado y evidentemente, por qué no decirlo, es uno de los puntos que va a favor nuestro en este caso. Entonces llegas un poquito más dentro de depende de qué clubs y a lo mejor la experiencia que ellos tienen para determinados jugadores es un motivo para venir a Oviedo, ¿no? Porque al final, bueno, pues, tiene gente, en este caso coincide que son dos bases, y bueno, yo creo que para cualquier chaval sería un lujo que te entrenase dos jugadores del nivel de ellos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que me da igual que no vamos a tener ocho bases en el equipo, al final. Pero quiero decir que es un ejemplo, ¿no? Sí que hemos notado la diferencia en que, bueno, pues nos han abierto alguna otra puerta y vamos a ver si eso puede llegar a que todas las partes estén contentas. Sí, nada más. Sí, ¿se buscan perfiles concretos del jugador o todavía estamos esperando a que ofrece el... Bueno, yo creo que todavía nosotros no estamos, lamentablemente, en condiciones de elegir según qué perfiles, ¿no? Porque al final están los grandes moviéndose, entre comillas, la ACB está parada, ya nos ha pasado otros años, que es decir, todo va encadenado. Primero arranca la ACB, los equipos de arriba esperan a ver qué movimientos hace la ACB, los equipos de medio debemos esperar a ver qué movimientos. Lo que estamos ahora haciendo es actualizando toda la información que nos llega, que es mucha, y sí un poco haciendo un filtro nuestro de lo que nos gustaría, ¿no? Y al final esto es un tópico, pero sí que debemos llegar al punto de decir, bueno, tengo cuatro o cinco perfiles para cada puesto, voy a ver cómo está cada uno de esos perfiles, si soy capaz de llegar a lo que me piden o no. Entonces estamos en ese punto. No cerramos a condiciones, no quiero esto, esto y esto, y el otro no me vale. No podemos hacer todavía eso. A ver si con el tiempo somos los que elegimos, ¿no? Pero hay que entender que las primeras opciones a nosotros, por capacidad económica, es difícil que vayan a llegar. Hay que agudizar un poquito el ingenio. Héctor, ¿y vosotros como club tenéis idea de cuándo va a haber fumata blanca por parte de la federación? En absoluto. Yo como club a día de hoy no sé cuántos equipos va a haber en la liga. Si me preguntas como club, a nosotros no nos ha llegado el día 6 de julio una confirmación de que estamos en la liga, está todo correcto, y es la última noticia que tengo de la federación. No sé si la prórroga ha valido para nada, si hay 18 equipos, 12, 11, en absoluto, no tengo ni idea. Pero ese grado de desinformación por parte de la propia Federación Española de Baloncesto, que es la que organiza la competición,